Córdoba. Asociaciones, la fuerza de la familia. Descubre por qué, cómo y para qué. Contaremos con CODAPA, Plataforma de Niños y Niñas del Sur e Interred. Día 9 de junio. Apúntate. Con esta sintonía entramos en el momento de la tertulia y hoy, para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos un plantel de gala, y además un plantel de personas sapientes, gente que para el tema que nos ocupa, pues no vamos a hablar con cualquiera, vamos a hablar con personas que al menos dedican reflexión y motivación para que podamos todos disfrutar del líquido elemento, del agua, ¿no? Para ello vamos a presentaros, está con nosotros Paco Casero. Paco es miembro de la Fundación Savia y de la Plataforma Ciudadana Unidos por el Agua del norte de la provincia de Córdoba, en las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato. Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos también a Margarita García Vila, que es investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en la gestión sostenible y conservación del agua en la agricultura. Buenas tardes, Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y tenemos como culpable definitivo, y a pesar de ello amigo de la casa, otra vez con nosotros a Valentín Priego. Valentín es miembro de Iniciativa Córdoba 2030 y corredactor del informe Córdoba ante el abismo, que aborda la urgente necesidad de estrategias para frenar la desertización y el éxodo poblacional en Córdoba, destacando los impactos del cambio climático y la gestión insostenible del agua. Valentín, ¿cómo estás, amigo? Bueno, pues con la voz un poco pillada, pero... Viva la feria, ¿no? No, prácticamente no la he pillado, pero bueno, en este caso debe ser un tema de alergia. Que sí, ¿eh? Y aquí, pues, dispuestos a defender un trabajo que te agradezco la invitación, pero que es un trabajo conjunto, coral, de personas que yo creo que son bastante conocidas en nuestra ciudad: Herminio Trigo, Francisco García Delgado, antiguo delegado de Obras Públicas, Carlos Moya, otro de los representantes, y también ha estado con nosotros Marco Pil, que es un arquitecto y urbanista que está dentro del equipo de trabajo. Junto conmigo hemos desarrollado este trabajo que rinde homenaje a José Luis Blasco, que fue periodista de Diario Córdoba y que sufrió en sus carnes durante el verano del 2023 y toda la sequía en el Valle de los Pedroches. Bueno, pues asentándonos sobre como achaque, yo creo que un achaque estupendo, ¿no? Porque el informe que habéis elaborado me parece que toca variados asuntos de notable influencia, sobre todo en lo que es la esencia del mensaje, que además hoy mejor que nunca es el más apropiado que hablemos del agua, ¿no? Y de la gestión insostenible, ¿no? Como vosotros señaláis, ¿no? Valentín, ¿por qué? ¿Con qué fin habéis, y ya por entrar un pues, poco en materia, sí, ¿no? Esto era tan sencillo como que teníamos un problema con el agua en el norte de la provincia, y junto a eso vimos la publicación de un informe de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, que decía que Córdoba sería inhabitable en 25 años. 25 años es un suspiro en el tiempo. Estamos hablando del 2050. Y esto ya nos dio pie para empezar a movernos, a investigar, a dar muchas vueltas a estadísticas y a todo tipo de resortes para saber por qué nos está pasando y hacia dónde vamos. Y esto nos daba pues algunas pistas. Por una parte, el agua. El agua, que ya decía en el 2006 un autor norteamericano, Eamon Kelly, que decía: las guerras en el siglo XXI no serán por el petróleo, serán por el agua. Y eso es una realidad. Vamos a tener un problema muy serio con las regiones que se quedan sin agua. Y nosotros sacamos el informe precisamente justo cuando estaba lloviendo en Córdoba. Porque, bueno, pensábamos que era el momento en el que la gente se confía, porque, bueno, ha llovido, ya tenemos los pantanos llenos. No, mire usted, los pantanos no se van llenando y hay una curva descendente en cada periodo de sequía, en el que cualquiera que busque en las páginas de embalses.net verá que desde el 2004 cada vez los embalses se van llenando menos. Y esto nos debería de ir preocupando, porque junto a eso hay algunas cuestiones que seguramente ya nos aclararán mejor en la mesa. Descubrimos que hay un 20% de superficie cultivable más en Andalucía en los últimos 10 años. Y ese 20% se ha puesto en regadío, en una región que es eminentemente seca, con lo cual hay una esquizofrenia en lo que estamos intentando hacer. Estamos intentando una agricultura que no es sostenible para la región en la que está, y estamos plantando algunos elementos que van perfectamente, y Paco nos decía en el antes de entrar el tema del olivar. El olivar se está arrancando del olivar tradicional de secano y se está poniendo intensivo y en regadío. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar el agua para regar todos esos olivos? ¿De dónde vamos a sacar el agua para seguir abasteciendo fundamentalmente a una población que nos estamos yendo de Córdoba? Es que la desertización es real. Y en el informe podéis ver las estadísticas comarca a comarca donde vamos perdiendo población. Pero es que esto, consultarlo con vuestros amigos en cualquier sitio de España. Yo le digo a mis amigos de fuera de España: vente. Oye, vente a verme y vamos a... ¿Qué dices? Si tenéis 42 grados allí todo el año. Y es que cada vez que sale en el mapa del tiempo, en cualquier telediario de cualquier parte del mundo, ese triángulo negro que pilla desde Jaén hasta la desembocadura del Guadalquivir y pone más de 40, eso echa para atrás a la gente. Aquí no hay nadie que vaya a seguir viviendo con esas condiciones. Ese esquema de vida, ¿alguien está dispuesto a salir a la calle a las 7 de la mañana, hacer lo que tenga que hacer y a las 12 encerrarse con el aire acondicionado? No tenemos ni las condiciones de vida, ni las ciudades están preparadas para ello, ni estamos viendo que se tomen medidas urgentes, porque estamos ante el abismo. Y a lo mejor el título, y nos decía el grupo, el equipo de trabajo, a lo mejor somos un poco alarmistas, pero es que queríamos llamar la atención. 25 años. Nos quedan 25 años para dar respuesta a algo que es imparable. Y esto o lo hacemos ahora o estamos condenados. Te estás hablando de un futuro como muy inmediato. O sea, que realmente es que no queda nada, y sí que hay que tomar medidas. Dentro del informe o de la experiencia que tenéis vosotros, ¿cuáles serían los problemas más importantes que tenemos o los primeros que habría que abordar? ¿Si hay que priorizar en algo? Vamos a sentar una base. El agua no es infinita. Y si seguimos pensando, hay que seguir. Solamente un dato muy contundente. En la sequía del 92 al 95, el Guadalquivir regaba 440.000 hectáreas. Hoy sobrepasan las 900.000. Y no tenemos más agua de esa época. Tenemos, lo que llevamos a decirlo, los pantanos andaluces no se han llenado ni un año, es 100%. Y este año, te parecía que iba a llover hasta unos 60 y tanto. Sí, pero la demanda sigue creciendo. Y tengo una visión donde no hay un debate sereno, porque nosotros introducimos un tema que es esencial. ¿Hay un reparto social del agua? Pues no. Lo mismo que no hay un reparto social de la paz. ¿Sabéis que en Andalucía, en toda tiene mucha importancia el olivar, hay zonas de Andalucía que te cobran más de 2.000 euros por hectárea de la paz y zonas que te cobran 140? Es decir, esa visión, ¿a quién estamos haciendo? Perdona, Paco, la paz está hablando de las ayudas europeas. Exactamente. ¿No? Correcto. No estamos introduciendo precisamente ese debate. También me ha encantado estar en ese estudio y ahí está aplaudirlo, porque la sociedad civil tiene que jugar un papel muy importante, determinante. Es decir, no podemos seguir con la lógica del beneficio por encima de todo. Porque hay un tema que debe estar en la mesa todos los días. Detrás de nosotros vienen otras generaciones. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad con nuestros nietos, nuestros bisnietos? Y eso lo hemos olvidado. Hemos introducido el mecanismo del hoy. Y el mañana ya veremos. O que aguante el que venga, ¿no? Entonces, eso demuestra al nivel que estamos. Y, por tanto, todos los datos demuestran que, precisamente, vamos hacia un precipicio. Y eso hay que frenarlo. Y para eso hace falta una sociedad civil muy fuerte. Una universidad muy fuerte. Unos centros de investigaciones muy fuertes. Que sea capaz. El lunes pasado estuve en una jornada de oyentes del Partido Popular en Pozo Blanco sobre el tema del agua. Pero a mí no me puede decir un dirigente, nosotros tenemos la mejor universidad del mundo, tenemos la mejor cooperativa del mundo, tenemos todo lo mejor del mundo. Y yo digo, ¿y cómo que todo va a estar afinado? Es decir, con esos planteamientos, ¿dónde pues estábamos? Y siguieron hablando de que hay que ampliar los regadíos. ¿Pero de dónde? Es decir, aquí hay un síntoma que no perdamos de vista. Dice, no, este pantano está lleno, es verdad. Pero el Naja no, ¿eh? Y el Naja es el corazón precisamente de todo esto. Entonces, damos cuenta de que realmente ya la sequía, por desgracia, no es los ciclos tan pequeños, ya se van agarrando. Y por tanto, las consecuencias son mayores. Y en la filosofía del mundo rural existía. Yo tengo que reservar hoy para que mañana haya. Es decir, no es gastarnos todo hoy. Ahí te deja siempre una base, un tochón, que nos permita avanzar. Esos conceptos han cambiado. Porque es realmente lo sorprendente de decir, no, tenemos temas más. Te ya dice tú, hay que aprovechar hasta el último. Bueno, una de las cosas que se dijo es caudal ecológico, eso es una barbaridad, te hay de eso. Es decir, el río Guadalquivir, de aquí se ve tanta agua porque hay una represa y esto, por ahí, por abajo de Almodóvar para abajo, en este momento podemos atravesar el río Guadalquivir andando. Dice, no, hay momentos que está lleno, claro, esto, porque claro, llueve en Córdoba, eso no se puede envasar, es decir, eso va al río, es decir, tiene unas cuestiones. Entonces hay una visión muy estrecha, pero también limpiar el río, eso da de vida. Y eso, entonces, los conceptos realmente sorprendentes es que en vez de aprender para poder dar respuesta en el futuro, resulta que lo estamos encauzando precisamente en mayores contradicciones. Y eso de verdad no tiene pie ni cabeza. Y sobre el tema del agua está demostrado que en los peloches, habiendo agua, los peloches no ha faltado agua, ¿eh? El problema de los peloches es que el agua que salía no era potable, no era de calidad y no se podía beber. Y eso ha llevado que el 85% de los habitantes de los peloches compren agua embotellada para beber y para la comida. Entonces, tenemos un pantano totalmente contaminado. dependiendo de unas depuradoras que no funcionan adecuadamente y de unas explotaciones ganaderas intensivas que tampoco funcionan adecuadamente, no todas. Entonces, lo que estuvimos planteando es, ¿cómo podemos estar pidiendo agua que venga de otro sitio? Bueno, tenemos un pantano con 50 y tantos hectómetros. De la demanda de los perroches, con toda la aprobación, etcétera, está en torno a 4 hectómetros. Es decir, tenemos agua más de sobrado para esto. Y de eso no se plantea. Y el follón que hay en este momento en los perroches, si una nueva tonesión, ¿para qué sirve una nueva tonesión si el asistente ha traspasado en un año 8 hectómetros? Mucho más de la demanda. Entonces, eso está funcionando. Destina ese dinero a una potabilizadora que pueda realmente dar respuesta a esa contaminación. Pero por otro lado, hay que meter en mano precisamente a fotos de la contaminación para que eso no suceda. Y, por ejemplo, las explotaciones ganaderas, no solamente de producción de leche, que es importante. Los peluches tienen mucho más de todo eso. Hay una visión a veces muy, muy, muy estrecha. El tema es por qué no hacemos comunidad de usuarios. Si este sean los propios ganaderos, los protagonistas, tú una concesión de agua te permita tener agua. ¿Sabéis que hay explotaciones de leche en los peluches? ¿Te será hasta más de 90.000 euros al año en cisterna en Cuba? Claro. Este es un sinsentido. Y de eso no se habla. Entonces, tenemos que plantearnos esto. Se está en los postulantes hablando de ampliación de regadío para otras zonas. Resulta que en los perroches no hay regadío. No hay. Entonces, es una desconexión, una realidad y sobre todo unas perspectivas realmente, realmente preocupantes. Es decir, nuestra responsabilidad con nuestros nietos nos corresponde a nosotros. Margarita, vamos a ver. No, que no suena encerrona porque no lo es. Tu trabajo, tú estás, la esencia de tu trabajo es la gestión sostenible y la conservación del agua en la agricultura, ¿no? Partimos del hecho de que la agricultura consume la mayor parte del agua existente o del agua que se consume, ¿no? Con este escenario y este panorama, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer entender a los que vivimos, a los urbanitas que vivimos en las ciudades, ¿no? Que esto nos compete, por lo menos la toma de conciencia, ¿no? Pero en este escenario que tanto Valentín como Paco han descrito tan elocuentemente, vosotros desde ese espacio de investigación y de seguimiento de datos, ¿no? Que muchas veces los datos son tan controvertidos, ¿no? Pero bueno, ahí estáis, ¿no? ¿Qué propuestas se pueden articular o por qué camino, por dónde tiramos, ¿no? Claro. Ojalá tuviéramos la respuesta a este tremendo problema, pero la verdad que no tenemos respuestas claras para este problema, porque como han dicho nuestros compañeros, es un problema muy complejo. Tenemos un problema puramente biofísico, que es que vivimos en la cuenca mediterránea, que en una cuenca muy tensionada, que hemos intentado solucionar el problema de la escasez de agua por la vía puramente hidráulica. Hemos incrementado la capacidad de almacenamiento, de captar esa escorrentía desde los años 80 hasta ahora, desde el 2000 aquí, como un 42%. Y este problema ya se sabe que no se puede solucionar, como muchos demandan, construyendo más pantanos. Eso no es la solución. La solución por la vía puramente de incrementar las captaciones sabemos que no es. Entonces, por ahí va en superficie, ¿no? No es la solución. Tenemos ese problema de que si ya antes era complicado gestionar, porque no debemos olvidar que la agricultura necesita el agua, ¿vale? Si queremos producir alimentos, tenemos que consumir aguas. Es una relación prácticamente lineal en la mayoría de los cultivos. O sea, si quieres más producción, más agua necesitas. O sea, y eso es indisoluble, ¿vale? Para la mayoría. Pero claro, ¿qué modelo queremos? ¿Un modelo basado puramente, un modelo productivista? O sea, ¿dónde está el equilibrio? La rentabilidad económica, la rentabilidad social, la rentabilidad medioambiental. Entonces, hay que verlo por ahí. Luego, frente a esos desafíos que ya existen por sí, por el medio en el que nos encontramos, es verdad que, por ejemplo, con el cambio climático, todo esto se acentúa todavía más. si normalmente los planes de cuenca, o sea, las dotaciones se ajustaban un poco con la vista de que, vale, cada 10 años más o menos nos viene una sequía y a los 5 años más o menos después de la sequía nos vienen años muy lluviosos que nos llenan otra vez los pantanos. Pues eso ya se está viendo en las últimas sequías, que esa tendencia se ha roto. Y entonces todo el plan hidrológico previo, todas las cuentas, ya no funcionan, no sirven y empiezan a salir agujeros. Uno se hace la planificación del dinero en su casa, viendo, esperando planificar los ingresos, pero cuando los ingresos se reducen y tú has proyectado, además, como han dicho los compañeros, se ha incrementado la demanda por parte del uso agrario, pues empiezan a fallar las cosas, ¿no? Entonces, respuestas, claro, como es un problema complejo, necesita abordarlo desde diferentes facetas. Entonces, por ejemplo, nosotros desde la investigación, concretamente en mi grupo, hay gente que trabaja de cómo optimizar el uso del agua a nivel de cultivo de planta, pero ahí vamos escalando a nivel de finca, de mejorando la eficiencia en los sistemas de conducción o a nivel de gestión, a nivel de cuenca, ¿no? Tiene que ser a todo eso. Y luego me gustaría traer sobre la mesa otro problema importante, porque hemos hablado sobre todo del agua superficial, de los embalses, pero para mí el gran drama hoy en día son nuestros acuíferos. ¿Por qué? Porque... Contaminados también. Exacto. En cantidad y en calidad, o sea, es algo alarmante, que debería la sociedad realmente... Aparte que... Quizás somos todos un poco egoístas y el problema de los agricultores no nos llama, pero sabiendo que la mayoría, vamos, a nivel europeo el 65% del abastecimiento del agua viene de agua subterránea y saber que casi el 40% están en mal estado cuantitativo, cualitativo, o sea, es que es un problema que afecta a todos, ¿no? Y la tendencia es mucho peor que en el agua superficial, porque claro, como el agua subterránea no se ve... No se puede controlar fácilmente porque puedes acceder a ella desde diferentes puntos sin darse cuenta nadie, pues es un poco un descontrol. Es difícil de monitorear y es difícil de controlar. Entonces tenemos ahí un gran problema bajo nuestros pies que el día que estalle realmente esa burbuja, ese problema, porque de hecho las grandes zonas donde se ha expandido el regadío ha sido a base... de captaciones de agua subterránea y se ha visto los problemas que ya hay. Vamos, mucha rentabilidad, incluso los propios agricultores están padeciendo el problema que este sistema ellos mismos han creado. Porque, ¿algo parecido como lo que ha pasado en Doñana? Como en Doñana, en Málaga, en Almería, porque a medida que extraes agua de los acuíferos bajan los niveles... La calidad empeora, empiezas a tener problemas en algunas zonas de la costa de intrusión salina, llegas a zonas donde ya hay materiales parentales en el suelo, donde aportan determinadas sustancias que son tóxicas para las plantas y el factor de dilución, que nosotros estamos constantemente lixiviando, drenando sustancias tóxicas para humanos y plantas a nuestros acuíferos. Y claro, si disminuye el volumen, aumenta la concentración. Y aumenta. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, pero esos datos ya se saben, o sea, se sabe, sí, que existen. Sí. ¿Se están tomando, sí, ya, sí, medidas? ¿Se pueden tomar? ¿O de momento esperamos a ver si se acaban del todo? No, este es el problema, este era. Te estamos en la inmediatez. Ese es beneficio por encima, exacto, de todo. Entonces la lógica es otra. Todo es una de las ciudades que tienen mejor agua. Pero y nos se han preguntado por qué tiene la mejor agua, viene de toda la parte norte, todo de Sierra Morena. Normalmente ahí los cultivos fundamentalmente son ganadería extensiva, que no tiene problema, olivares de sierra, que tampoco tiene mucho insumo de timita, y eso permite un agua de muy buena calidad. Lo mismo que Sevilla, son de las primeras que tiene. ¿Cuánto vale eso? Y hemos pensado una vez compensar a ese territorio es tener un agua de tanta calidad. ¿Le damos valor? No. Es que lo damos por hecho. No, entonces... Es otra cosa, ¿no? No, pero entonces lo que planteaba antes, lo del reparto social del agua, porque esta, aparte, el agua está más distribuida. Es decir, estamos en función de las explotaciones familiares, de eso no se asienta en el territorio, lo de esto, o realmente estamos disponiendo cada vez más el agua para esos fondos, estos modernos. Antes eran los terratenientes, y ojalá fuesen los terratenientes, porque los terratenientes tienen nombre y apellido, tienen esto. Los fondos de inversiones no sabemos de dónde vienen, quién son, eso no tiene rostro humano. Y se están apoderando de todo. Y no somos conscientes de que eso es una hipoteca tremenda. Porque, fíjate una cosa, se está hablando de nueva infraestructura, de nuevos pantanos, etcétera. Todo eso ya está bastante regulado, es decir, no es posible. Pero tenemos pantanos, tomortos dos villas, que ya no existe. Está todo tomatado. Colmatado. Y otros están entrando tomatados. Es decir, porque Cordovilla ya no. Cordovilla apenas si tiene. Hay varios en Andalucía que están ya listos. Pero, por ejemplo. El Marmolejo. Yo. Está tal vez peor, es decir, eso hay varios. Entonces, el sistema de uso de ese suelo, ¿somos conscientes de que estamos haciendo? Y la imagen es tremenda. Cuando llueve, vete a un río. Se está yendo esa imagen la es tierra. Tremenda. Se nos está yendo la tierra. Claro, eso lo contáis en el informe también. Eso ¿no? lo contamos, porque decimos, en estas circunstancias, ¿cómo es posible que cuando hay lluvia el río sea un caudal sin control, que es necesario que tenga cierto grado de libertad y de movimiento, pero se está yendo la tierra cultivable? Eso es algo que los mismos agricultores deberían de haber puesto freno a eso. Pero es que hemos visto cómo las riberas se aplanan para evitar que, bueno, pues porque hay 25 metros de cuadrados más de cultivo. Eso no puede ser. Las riberas hay que dejarlas con sus pequeños resaltes para que de alguna manera se evite el vertido de la tierra cultivable al río. Y no podemos dejar que tanta agua se vaya. En esos momentos a lo mejor hay que aprovechar porque, como decía Paco, ni La Breña ni el caso de Iznájar son pantanos que se vayan a llenar este año, a pesar del deshielo de Sierra Nevada ni nada, no se van a llenar. Y son los pantanos pulmón de alguna forma. Hemos llenado los pequeños, pero no los grandes. Y los grandes son los que dan la garantía a medio y largo plazo. En eso nosotros, además, y con las circunstancias en las que nos estamos enfrentando, y porque muchas veces hay que apelar a esto, hablamos de salud humana. El río Guadalquivir, que es la línea de comunicación de agua más grande que tiene Andalucía, está en este momento con una serie de problemas de insectos que nos están llegando a todos. El virus del Nilo, que lo descubrimos en Coria y por casualidad, ya no está en Coria solo. En Córdoba hay casos del virus del Nilo. Y va para arriba. Y esto significa que nuestra población se enfrenta a retos de salud. Pero es que esa presión sobre los sistemas de salud se están incrementando con la sequía, por ejemplo, con la garrapata. La garrapata se está multiplicando por 100. Esto está dando problemas de salud y los sistemas de salud, tal y como los tenemos, los colapsamos. Por lo tanto, las olas de calor también. Olas de calor implican enfermedades. Un dato importante. ¿Sabéis que una de las pérdidas más grandes de los pantanos era evaporación? También. Que eso hasta ahora no se contabilizaba. Claro, se daban cuenta y dije, bueno, si estamos tantas salidas, resulta que te está bajando mucho más, claro, se ha empezado la evaporación. Las temperaturas estas no os podéis imaginar lo que sube el agua, claro. Si se evapora, Estos son fenómenos ruidosos, Es decir, están metidos. Hombre, es que además perdóname, Paco. Sí. Los datos que ponéis en el informe, simplemente hablando de temperatura media anual en Andalucía, ha subido de 14 grados en 1950 a 18 en 2020. Eso no es una broma. Eso no es lo que nos viene, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, sí existen proyectos en otras ciudades, están haciendo cosas que están funcionando. Nosotros ahí llamamos la atención y nos hemos ido a una cosa que en la empresa es el benchmarking, el compararte con. Y en compararte con, oye, hay sitios que ya han empezado a prever este tipo de situaciones y han empezado a tomar situaciones para limitar los daños. Y en esto nosotros se supone, porque hemos tirado de un plan municipal sobre medio ambiente que está muy, muy tasado, muy medido en todo, pero lo vemos sin interrelación, lo que decía antes Margarita. Al final esto es un problema multidisciplinar y aquí tiene que todo el mundo que arrimar el hombro. Sí, ya. Fíjate, ¿sí? Una pregunta. Córdoba consume en torno a 100 litros, ¿no? Más o menos. El consumo... Más o menos, 100 litros. ¿Sabéis cuál es la media de la tosta de sol? Se va por encima de 13. ¿Cuánto? Pasan de 500. Pasan de 500. Por no decir 700. Sí, sí, de hecho... Claro, este es el tema, es decir, cuidado, ¿eh? Curiosamente, en el informe porque hay... Porque precisamente Córdoba y Sevilla son las que más ejemplos están dando, como consumo... Individuales. Pero ahí tenemos el problema de la vivienda turística. Lo señalamos como un problema. Curiosamente, una vivienda turística puede consumir hasta 5 veces más, siendo habitada solamente en fines de semana, que un domicilio normal de un ciudadano en Córdoba. Con lo cual... Las bañeras tienen que desaparecer. De los hoteles y de todo, ¿eh? De todo. Este no somos conscientes de esto. Es decir, o empezamos a tomar medidas... Dice, eso es simbólico. No. Las medidas son la suma de actuaciones. Si no tenemos esa visión, mal asunto, ¿eh? Sí, pero tú has verbalizado una cuestión que a mí me parece que es especialmente relevante, que es la conciencia social. Vale. La conciencia social será capaz de hacerse eco de los estudios, de los estudiosos, de la academia, de la universidad, será capaz de entender el mensaje que lanza informes como el que hacéis vosotros desde Córdoba Iniciativa 2030, ¿no? Iniciativa Córdoba 2030, o la demanda que a la fuerza ahorcan, que es cuando ha tomado conciencia la vecindad de los pueblos del Valle de los Pedroches y del Badiato, ¿no? Pero fíjate, la conciencia viene con un amplio de principios democráticos, que es el diálogo, la participación. Esos son esenciales. En los Pedroches el fracaso ha sido la incapacidad de diálogo, la incapacidad de dar participación, pánico a la sociedad. Es decir, no ha sido posible reunirse con nadie de la Junta de Andalucía, con nadie, en un tema que afectaba de una forma a todo el sistema. Así, así, así, es así, decir, así, por tanto, en este momento la Junta de Andalucía no tiene un espíritu, lo que se llama democrático desde el punto de vista de la parte, tener en cuenta a la sociedad, para que la sociedad después asuma también su responsabilidad, ¿eh? Nos quedan 4 minutos. Dios mío, pero te tienes que haber dado un poco más de tiempo. No, Paco, como, yo a ti te dejo la homilía final. Para que tú nos mandes el mensaje que tú quieras. Es verdad, cuando los locutores así que tienen más lustre que no nosotros, dicen, bueno, pues el último minuto, es que a por lo menos a nosotros en la radio nos pasa eso, y es que el tiempo, los 20 minutos acortan. De todas maneras, yo creo que esto no hace nada más que abrir un melón que es muy necesario. Yo creo que si vuestras mercedes tienen a bien una edición 2, en la próxima temporada volveremos a empezar, como decía el otro. Pero sí me gustaría que al menos como una ronda final lanzáramos un mensaje, el que queráis, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde vamos, no? Que apuntemos algo, una línea, que fuguemos un futuro, ¿no? ¿Cómo lo veis? No sé. Anda, que yo cada vez que miro a Margarita me dice, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a salir? A ver, no sé, como... A lo mejor mensaje final o reflexión final, que va un poco enlazado con el tema de la conciencia social y lo difícil. Yo creo que tanto la conciencia social como el trabajo con la administración, como el trabajo de todas las personas que al final tenemos que meter las manos en este problema, no se debe hacer en tiempos de crisis. Ni la concienciación ni el trabajo, sino en tiempos de abundancia hídrica. Ahí es cuando... Debemos mirar bien lo que tenemos, planificar, ajustarnos a todos los niveles, a nivel territorial, bueno, todo. Entonces, como para mí lo importante es justo, no traigamos estos temas en los momentos de sequía, traigámoslo en las épocas de bonanza hídrica, porque ahí es donde nos tenemos que realmente preparar para el momento de sequía y tenemos que estar preparados para las habituales y para las que vengan en el futuro. Entonces me quedo con ese... Dicen por el norte que los fuegos se apagan en invierno, ¿no? Total, pues igual. Algo así, las sequías, ¿no? se luchan en las épocas de bonanza hídrica. Bien. El equipo, al final, una de las cosas que tenía clara era partir en varios el mensaje. Uno, recursos del agua. Los recursos del agua es evidente que hay que trabajarlo cuando se tiene. Cuando no se tiene, se hacen verdaderas burradas. Porque si alguien lee la memoria hídrica española, dice que España es un país que está sobredotado acuíferamente, o sea, llueve suficientemente en España. Lo que pasa es que no llueve por igual. Y lo que no podemos es ponernos en manos de los famosos trasvases, porque quienes reclaman la solidaridad de los trasvases aquí son los mismos que en el otro lado dicen que no le damos ni un metro cúbico de agua. Hombre, ¿cómo le vamos a dar metros cúbicos de agua a esos locos? Por lo tanto, el tema del agua es una planificación a largo plazo y con muchísima conciencia de cómo hay que gestionar el agua. Pero el agua no solamente es el problema al que nosotros abordamos aquí. El segundo problema es el calor. Eso no lo estamos frenando. Y entonces hay que tomar muchas medidas, y en el informe que ponemos a disposición en la página de Iniciativa Córdoba 2030 está colgado, se dan muchísimas soluciones desde el punto de vista ambiental, vivienda, arbolado, zonas de sombra, láminas de agua. Hay que empezar a multiplicar azoteas verdes. Hay un montón de medidas que tienen que empezar a disminuir la temperatura con la que vivimos en esta ciudad y en las ciudades que estamos afectadas por el informe de la NASA. Y luego, la última parte es concienciación y educación. Y ahí tenemos que reclamar la implicación del tejido educativo. El otro día me encantaba ver cómo estabais en el programa con los niños en el colegio Enrique Redel. Pues a mí me encanta. López Dieque, allí en López Dieque, en la calle Enrique Redel. Eso. López Dieque fue, para mí, ese es el mensaje. Los niños tienen que estar concienciados. Un niño que llega a su casa y ve a su padre que abre el agua para lavarse las manos y no la corta, le va a decir, papá, enjuágate las manos, te las lava y después. Oye, eso pesa muchísimo más que cualquier campaña de concienciación que haga Emaxa. Pero los niños tienen que saber que su futuro depende de ese agua y depende de que sus padres tomen medidas para que él pueda tener futuro. Yo felicito porque habéis puesto una taza con agua. Eso ya es un principio. Aquí no se usan botellas de plástico. No, eso es un paso. Pero voy a plantear un tema añadiendo a lo que han dicho ellos. En Andalucía tenemos la Mesa Social del Agua. Es un ejemplo único en Europa. Somos 12 entidades. Estamos la Fundación Sabia, pero hay dos organizaciones agrarias. Es decir, están los movimientos ecologistas, está la empresa pública del agua, están los consumidores, está la Fundación Nueva Cultura del Agua. Es decir, 12 entidades. Y estamos haciendo un trabajo de diálogo y sobre todo de consenso, ¿verdad? De 100% es muy difícil porque poner a una organización ecologista y a una organización agraria, eso más, eso menos. Pero estamos elaborando toda una serie de informes que nos estamos adelantando. El hecho mismo, el debate que hemos tenido recientemente de reparto social del agua, es decir, vamos a ver que el agua, cómo realmente se usa, y todo esto. Si vamos en ese sentido de entender que esto hace falta un consenso lo más amplio posible, con una visión de hoy para llegar a un mañana con menos dificultades, si no estamos en esa línea, estamos estribotados. Y en eso las administraciones, por desgracia, no están. Es decir, a ti se siguen aplicando los mismos criterios de hace muchísimos años. Y eso hay que romperlo. Hay que romperlo. Y eso se rompe precisamente con el diálogo. Pero te tienen pánico. Es decir, a mí me encanta que haya ese informe. Pero la gobernanza tiene que llamarlo a ellos para decir, explicándolo. Ellos, la investigación acentosa, vení a escuchar. Si este no se escucha, si lo más importante en la democracia es escuchar, más te habrá. Entonces, el tema del agua depende de todo. Y la gobernanza tiene que dar una muestra de que de verdad va a dejarse de soberbia, de esas actitudes nada positivas, como ha pasado en el caso de los pilochetes, fracaso de la gobernanza. Y esto es algo realmente, algo que nos debe hacer de pensar. Permitirnos que tenemos que terminar, lamentablemente no podemos continuar, dejarnos un segundo, que vamos a terminar con un gag, que es con el que nosotros nos gusta terminar, con una sonrisa.